mujer que yo estoy amando. Enamorado de ella estoy. Me tiene loco con sus encantos. Ay, la amo y por ella voy. Tan dolorido del corazón. Este dolor, ay, este dolor. Lo tengo por ella. Este dolor, ay, este dolor. Ese tanto amar. Este dolor, ay, este dolor. Ay, me matará. Este dolor, ay, este dolor. Solo tú lo curarás. Para Chi, Mauro, Verónica, mis amores. Enamorado de ella estoy. Me tiene loco con sus encantos. Ay, la amo y por ella voy. Tan dolorido del corazón.